Circus mind that's running wild, butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. All she ever thinks about is riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles she gives to me free. It's alright, it's alright, she says. Take anything you want from me. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y a través del portal en internet www.ub.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es hora del programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. renglón. En el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ya llegó el viernes otra vez, viernes 16 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá, en casa. Ojalá que todo muy bien en el trabajo, si es que lo hay, y si no, que lo haya rápido. Y sobre todo la salud, ¿no? Que es lo que hay que cuidar mucho. Bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, cerrando esta semana laboral. El lunes sí hay revista, ¿eh? Les avisamos de una vez a los revisteros que nos oyen desde temprano para que el lunes, si no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Pues sintonizan con la FM o en línea y va a haber revista y va a estar con nosotros Enrique Salmerón hablándonos de cosas interesantes acerca de la historia de Jalapa. En fin. Bueno, pues qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, de Chuchín, Lupita Páez y Carlos, el que habla aquí en el micrófono. Chuchín, Lupita y Carlos, con el apoyo de Santiago Vázquez, a quien saludo con mucho gusto. Güero, Francisco Javier Guevara Guevarín, Enrique Reyes, mi querido Huachicol, buenos días. Ernesto Colinote es nuestro coordinador. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, personal técnico, administrativo, manual, académicos de confianza, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, pues les agradecemos que nos permitan acompañarles aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ya saben que tradición ya somos y vamos en busca de la innovación. Estamos. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y tenemos teléfonos 818-0923 y 817-5117. Son las 8 de la mañana con 10 minutos y bueno, pues ya están las redes sociales listas para recibir sus mensajes de lo que ustedes quieran comentarnos y pues ya saldrán aquí al aire a través de la señal universitaria en el transcurso del programa. Primero, todo el personal de aquí de Radio UV le manda un abrazo de condolencias a nuestro compañero, muy querido compañero Dante González, por el fallecimiento de su papá. Entonces, él obviamente no está aquí ahorita, difícilmente recibirá el mensaje, pero no faltará quien se lo diga, y si no, pues cuando venga ahora la próxima semana le daremos su abrazo a Dante González. La épica historia de las ideas, un buen libro de Rafael Pacheco. En este capítulo hemos estado revisando algunas de las historias de las de algunos dichos. Por ejemplo, ese de que lo salvó la campana. Bueno, sí, yo tenía toda la idea de que pues se refería al box, ¿no? Pues cuando tocan la campana y ya están a punto de noquear a un boxeador, pues lo salvó la campana. Pero vamos a ver qué dice. Y también velar el cuerpo 3 días. ¿Por qué se vela el cuerpo 3 días? Bueno, no en todas partes, pero en general no se entierra inmediatamente, ¿no? Es que la catalepsia, como ustedes saben, es un estado en el que la persona continúa con vida, pero sin responder a ningún estímulo. Los signos vitales están casi suspendidos. Entonces parece que están muertos. Cuando esto se presentaba en la Edad Media, a la persona se le daba por muerta y era enterrada. Y en ocasiones los ataúdes eran reutilizados y a veces se daban cuenta de arañazos en el interior del ataúd. ¡Qué terrorífico! Parece el cuento de Edgar Allan Poe. Y evidencia, ¿no?, de que el muerto en realidad no lo estaba. Creo que dicen que Joaquín Pardavé, ¿no?, le pasó a eso. Bueno, para evitar esto se colocó una cuerda en el interior del féretro con una campanita en el otro extremo. Así, si el muerto revivía, vaya, el muerto entre comillas revivía, entre comillas, en teoría, podía jalar la cuerda y accionar la campana para solicitar auxilio. Ahora, quien oiga la campana, a lo mejor si anda mal del corazón le puede dar un patatús, pues imagínate qué impresión, ¿no? Por lo cual se instauró la costumbre de velar el cuerpo por 3 días en el interior de la casa del fallecido para cerciorarse de que en realidad estaba muerto. Entonces, mira, lo salvó la campana porque había una campanita adentro y entonces el muerto que no estaba muerto la podía tocar si es que se acordaba dónde estaba y ya se salvaba. Bueno, pues esa es otra acepción. La épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento. Muchos saludos a Eduardo Moncada, muchos saludos a Eduardo Urbán, que también luego nos mandan videos interesantes. Buenos días a nuestro tuitero revistero Fernando González. Dice, buenos días, revisteros, buen viernes, saludos desde Catemaco, Veracruz. Ay, allá debe de estar el clima ya bien sabroso. Aquí por fin salió el sol, por fin, un sol que parece de utilería porque no calienta nada, pero bueno. Parece ser que poco a poco van a irse incrementando las temperaturas. Ojalá que así sea. También, muchos saludos a quién sabe qué, una persona nos hacía una crítica sobre la situación de Viernes 17, ¿qué dije, mi querido Mateo? Dije otra cosa que no debía, ¿verdad? Seguramente. Viernes 17 de marzo. Gracias, mi querido Mateo. Espérame, es que aquí tengo una. Es que miren, la señal de internet de pronto no está bien. Pero no es culpa de aquí de radio. Es culpa de las líneas. Yo todavía no acabo de entender exactamente qué es lo que sucede, pero sí hay problemas con la señal de internet, que no es de radio nada más, sino que es de toda la Universidad Veracruzana. Y tengo entendido que nosotros, la fibra óptica, o como se llame, que va por toda la universidad, a nosotros nos toca hasta el último, y por ahí puede ser esta razón por la cual falla la internet. Dice nosotros, Carlos Heredia, nosotros los que tuvimos que dejar la ciudad, pues es frustrante, ¿no? La pérdida de señal, porque pues ese es el vínculo que tenemos con ustedes a través de en línea, ¿no? Deberían estar en TuneIn. Ya le expliqué que sí estamos en TuneIn, gracias a nuestro coordinador Ernesto Colinotti. También tenemos la otra aplicación, la de Apple. Sí están ahí. Ahora, ayer tuve oportunidad de platicar con él. Me decía que ya el mes que entra, ahora sí ya se va a fusionar las dos programaciones, porque tenemos una a través de internet en línea y la de la FM. A veces se enlazan, como en el caso de la revista y algunos otros programas, y en otros no. Pero el caso es que ya se va a unificar, ya va a ser una sola señal. Esto nos va a permitir mayor control técnico, ¿sí? Seguramente así será. Pero sí estamos en TuneIn. Lo que pasa es que en TuneIn ahorita como se enlazó internet con FM, si usted pone TuneIn, ahí estamos. Pero cuando no, solamente se escucha en TuneIn la programación de internet, ¿sí? Pero ya pronto se va a unificar y ahí vamos, poco a poco. Pues es que estaba hecho esto bolas. Otras universidades sí tienen presencia en esta aplicación. Bueno, ya le expliqué que sí está, y pueden descargar también la de Apple, la que ustedes quieran, una de Android y la otra también. En la página internet están muy atrasados. Gracias, Tocayo, espero que pases mis sugerencias. Modernizarse o morir, gracias, en eso estamos. Estamos justamente en eso, en la modernización, poco a poco, conforme fluyen los recursos, se convierten en equipo que se está implementando. Nos falta todavía, sí nos falta. Algunas cosas ya llegaron, pero estamos esperando la unificación de las dos programaciones para seguir dando pasos adelante. En eso está la coordinación de Radio B. A eso se dedica casi todo el tiempo, Eso nos consta. Bueno, vamos a, cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18, fin de semana, arte y cultura, orgullo y patrimonio de los jalapeños y veracruzanos en general. Fíjense que Jalapa será sede del cuarto Festival Anual de Textiles. Esto va a ser a partir del 30 de marzo y al 2 de abril en el Centro Recreativo Jalapeño y en el Museo de Antropología de Jalapa. Les estaremos informando conforme se acerque la fecha. Ahorita nada más es un preventivo. Lo que es hoy es que el maestro Jorge Luis Prats, que es pariente de nuestro amigo Carlos Castillo Prats, revistero, nos va a interpretar a Rachmaninoff hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, según nos informa el experto Vázquez Pacheco Jorge. El otro Jorge es justamente Jorge Luis Prats, pianista de origen cubano con amplia trayectoria en Europa y México, y se presenta esta noche de viernes y mañana sábado como solista de la Orquesta Sinfónica, la dirección de la Franco Marcelletti. Prats va a interpretar el tercer concierto para piano y orquesta del compositor ruso Sergei Rachmaninoff, en programa que incluye el poema sinfónico Kikimora de Anatoly Liadov y la suite de la música para el ballet Polichinela de Igor Stravinsky, hoy en la USB. Ahí está la sala Tlacna, sala bellísima, en donde pues es la casa, la nueva casa desde hace ya varios meses, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Qué más les podemos decir? Bueno, pues la función, el concierto es a las 8:30 de la noche, como siempre. La entrada es de 80 pesos. Si quieren ir a palco, les cuesta 150 pesos. Cordialmente invitados. Hoy va una velada de música tradicional en Realia. Bueno, en Realia, que tiene mucha actividad ahorita, y con Alejandro Mariano va a tener dos actividades. Después de la obra de teatro Los Viejos Pánicos de Caramba Teatro, bajo la dirección de Miguel Ángel Pimentel, pues está bien porque empieza la velada de música tradicional. La Asociación Civil Culturama, El Hogar del Son, lleva ya varios años promoviendo e impulsando las propuestas musicales. En esta velada estará Radio Cafetal de la Ciudad de México. Se trata de una agrupación dedicada a la difusión de ritmos cubanos. Por último, pero no por ello menos importante, estará La Calandria, que canta con la voz del arpa Leona y Jarana, e interpretarán versada propia. No, hombre, va a estar a todas. Realia está ubicado en Jalapeños Ilustres 66, ahí muy cerquita del Recreativo Jalapeño. Para los jalapeños y para quien venga a visitarnos de fuera de nuestra ciudad que no conozca, pues en el mero centro, ahí les informan. Se solicitará un donativo de 50 pesos y al terminar las presentaciones de los grupos se realizará, como ya es costumbre, un alegre fandango todavía. Antes de eso, ahí mismo en Realia, Caramba Teatro, y después de la lluvia, están festejando el mes del teatro con la puesta en escena de Los Dos Viejos Pánicos. La actriz Isabel Zambrano Montiel y el actor Stephanie Monseur son quienes dan vida a Dos Viejos Pánicos. La dirección de Miguel Ángel Pimentel, esta obra apta para jóvenes y adultos en Realia, ubicado en Jalapeños Ilustres, a dos cuadras de la calle de Enríquez, en el mero centro de Jalapa. Las funciones son hoy a las 8, mañana a las 7. Hoy a las 8 y mañana a las 7, y continuará con el otro fin de semana, aunque vayan a cambiar un poco los horarios. Mejor la otra semana les digo cómo va a estar. Por lo pronto, hoy a las 8, mañana a las 7, y hoy después de la función, por 50 pesitos más, pues se pueden quedar a toda la música tradicional y todavía al fandango. Saludos a Coatepec, nuestros revisteros de Coatepec, del 15 de octubre, o sea, bueno, de antier al 10 de diciembre del año pasado. Un grupo heterogéneo de personas se reúne todos los sábados para ahondar en un interés en común, la escritura creativa, coordinado por Juanita Morales. Este grupo inició a crear historias y personajes con diferentes estilos y temas, cuentos breves. Estas historias han sido compiladas en el libro Cuentos del Café, que serán presentados esta tarde a las 5 en Los Azulejos, un café que está ubicado allá en Coatepec, Pueblo Mágico, en Aldama número 4. O si quieren, nos vamos al cine, porque este fin de semana el Jardín de las Esculturas ofrece una variedad de cintas para toda la familia con entrada libre. Hoy a las 5 también se exhibirá la cinta Aquí sobre la Tierra, escrita y dirigida por Mauricio Vidal, la cual obtuvo una mención honorífica de la Academia Jalisciense de Cinematografía. Les doy el teléfono al Jardín de las Esculturas para mayores informes: 813-77-53. La Orquesta de Guitarras de Jalapa y el CIMI ofrecen conciertos. El CIMI es el centro infantil a donde los niños y las niñas empiezan a hacer sus pininos en la música. hoy en el Casino Jalapeño y el domingo en el auditorio del INECOL, que ya les decía yo que allá en el Jardín Botánico se van a presentar también la Orquesta de Guitarras y el CIMI. Una intensa actividad, también nos informa Vázquez Pacheco, que desarrolla la Orquesta de Guitarras de Jalapa, continúa durante el presente mes de marzo con audiciones de diversos recintos. Después de presentarse anoche en la parroquia de San José, hoy viernes regresa este grupo a las instalaciones del Casino Jalapeño para ofrecer una audición que dará inicio a las 7 de la tarde-noche y en la que tomarán parte profesores y alumnos del Centro de Iniciación Musical Infantil CIMI de la Universidad Veracruzana. El Casino Jalapeño, exactamente en el centro de Jalapa, Zamora, número 2, entrada libre. Y con Títeres presentan La Maldición de Ulises. El grupo Títere Vivo presenta nuevo espectáculo escénico La Maldición de Ulises, una obra realizada con la técnica de teatro danza y Títeres Cultura en colaboración con Eduard Salas Performance Studio, creador de larga trayectoria internacional y autor de varios libros de construcción de títeres. La Maldición de Ulises pues narra el momento exacto en que inicia la épica historia de la Odisea, clásico relato de Homero. La Maldición de Ulises, Centro Recreativo Jalapeño, desde hoy hasta el domingo próximo a las 7, parejito, 777. Se trata de un espectáculo apto para mayores de 8 años. Bueno, tomen nota. Para mayor información, visiten Facebook, Títere Vivo. Bueno, pues esto es nada más lo de hoy. Y ya hoy y algo de mañana y pasado, pero mañana tendrían ustedes que, por sus propios medios, consultar la cartelera para sábado y domingo. Pero les repito que el lunes sí hay revista, ¿eh? Aquí estaremos el lunes a las 8 de la mañana, como siempre. Si ustedes tienen a bien permitirnos acompañarles, pues qué bueno. Adolfo Pérez, nuestro revistero de allá del puerto de Veracruz. ¿Cómo está el clima por allá, Adolfo? Dice, acá en casa disfrutando té, latte, chai caliente, fruta y gelatina. Ay, ay, ay, lo que es disfrutar la vida, ¿verdad? Y allá en el puerto de Veracruz, qué rico, mi querido Adolfo. Pues buen día y buen fin de semana, ¿eh? Bueno, Jorge Machado, muchas gracias. Saludos a Enrique Salmerón. También a nuestra compañera Rosa Isela, a Laura Estela Haddad. Bien, vamos entonces con lo que sigue. Cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos, a ver qué sigue, Chuchín. Thank you. un café, un libro abierto, la revista. Y si ese libro abierto es uno de Elena Ferrante, que disfrute. Yo creo que ya muchos de ustedes ya están leyendo esta serie de cuatro libros que abarcan la vida de una familia italiana, sobre todo de las hijas. ¡Ah, qué maravilla, eh! Es una maravilla. Son cuatro tomos y los cuatro son muy deleitables, no se cae en ningún momento, ninguno de los, es decir, no puedo decir, ay, es que el 2 está mejor que, no, es que los 4, es la vida de dos chicas italianas, desde niñas, y luego cómo van creciendo, y toda la vida que tienen, sus vidas, su vida amorosa, sus problemas, sus pugnas, no, es una cosa, y es que además Elena Ferrante es un misterio porque nadie la conoce. O sea, además de que es una excelente escritora y que está llamando poderosamente la atención de mucha gente en el mundo literario, reconocida además no solamente por lectores sino también por escritores, es una mujer, bueno, no sé si es mujer, nadie sabe, pero parece ser que sí, ¿no? Pero pocos escritores se animaron. Ay, perdón, tengo que dar el crédito. Nicola Mateis. Aires para el violín, más o menos, así sería la traducción de lo que escuchamos. Saludos a Rebeca Buchés, que va a venir el lunes aquí al programa, por ahí de las, después de 8:30, como al 9:15, para hablarnos de las actividades del primer aniversario de la Casa Museo de Jalapa. Saludos, Rebe. Ah, pues se va a tocar con Enrique Salmerón, entonces se va a poner bueno el asunto. Pocos escritores se animaron a borrarse a sí mismos en vida para llevar al extremo la precisión de sus ficciones. El cuentista y novelista Abelardo Castillo, por ejemplo, es argentino, describió alguna vez la ambición del horizonte soñado. No hay escritor que en los días inmodestos de sus primeros versos no imagine la edición de sus obras completas, vasta colección en papel Biblia, que lo salvará de la muerte y el olvido. La frase la incluyó en el volumen Ser Escritor. Apareció por primera vez en Buenos Aires en una edición modesta. Desde entonces no dejó de reeditarse. Por aquel año Internet, era una palabra que apenas asomaba la nariz en el mundo globalizado, y dejaba de ser el proyecto ARPANET concebido para fusionar puertas adentro del Pentágono. Todavía faltaba para que los escritores tuvieran redes sociales, todavía faltaba para que tuvieran un perfil donde mostrar quiénes son, qué han escrito, dónde se presentará la siguiente noche, o dar a conocer sus opiniones sobre un tema de agenda pública. El sueño de trascendencia estaba necesariamente ligado al libro. Sin publicación, no había posibilidad de ser escritor. Algunos casos de escritores hacen pensar que de haber existido en su tiempo, Internet había sido una herramienta prescindible, más aún una amenaza, tal como acaso lo vivió semanas atrás la escritora que se esconde tras el seudónimo Elena Ferrante. Nadie la conoce, nadie la ha visto, se especulaba si era mujer, si era hombre, si era esto, si era el otro. El gran misterio literario. Aquí tenemos en México uno que es Gabriel Said, que casi nadie conoce. Por ahí hay una foto que alguien le sacó, pero pues A ver, se puede uno meter a internet, ¿no? Es uno muy curioso. Pero Elena Ferrante es un misterio total. Ha sabido muy bien mantener ese anonimato. Se convirtió en un fenómeno internacional con sus cuatro novelas que transcurren en Nápoles. La amiga estupenda es el primer tomo, el primer libro. Un mal nombre es el segundo. Las deudas del cuerpo, el tercero, y La niña perdida, el cuarto. 2012, 2013, 2014, 2015, uno por año. Y ahí la autora recupera las vidas de dos mujeres desde su infancia, decía yo. De su infancia pobre en Nápoles, hasta su vida de clase media durante la posguerra italiana. En México, después de La amiga estupenda, que está en Editorial Lumen, acaba de editarse este mes Un mal nombre. Hace una semana, fíjense que un perfil de Twitter bajo el nombre de Anita Raja decía: lo confirmo, soy Elena Ferrante, abro este perfil y pronto lo cerraré. El mensaje desde Anita Raja Stern, perdón, traductora y esposa del célebre escritor italiano Domenico Starnone, pues causó revuelo en Italia, ¿no? Donde muchos creyeron que por fin la autora que se esconde bajo ese nombre, Elena Ferrante, había decidido abandonar su anonimato. Pues no, la ilusión se esfumó en un puñado de horas, pues la editorial E.O., que publica a la autora, a Elena, declaró que ese perfil de Twitter era falso. Pues sí, y enseguida, pues la cuenta fue suspendida. Pero una semana antes, Anita Raja, la que se supone que había dicho yo soy Elena Ferrante, ya había visto su nombre en la prensa mundial por un periodista italiano que la señalaba como la autora de la saga. O sea, como que sí, ahí hay un run run. ¿Por qué? Porque en el texto publicado en el diario económico Il Sole, un periodista llamado Claudio Gatti analiza el boom de ingresos de la editorial donde publica Elena, o quien sea, fundada en 1979. Detalla que los registros financieros de la editorial provistos por una fuente anónima indican que los pagos de la editorial para esta mujer, Anita Raja, traductora del alemán, o sea, Anita Raja, pues sí, una traductora del alemán, pero aumentaron casi 50%, que curioso, en 2014 y en 2015. Más de 150%. Dices, ay, por traducir, no me cuentes. Entonces alcanzó una cifra que supera 7 veces lo que recibía en 2010. Dice el artículo reproducido por los principales portales del mundo, que el periodista Gatti agrega que los pagos coinciden con el periodo en que es probable que Ferrante recibiera cheques por regalías y que ningún otro autor ni empleado de la editorial registró un aumento tan drástico en sus ingresos. Una de las dueñas de la editorial, Sandra, se limitó a decir: bueno, pues si alguien quiere que la dejen en paz, hombre, déjenla en paz. No es miembro de la camorra, o sea, de la mafia napolitana, ¿no? Ni es Berlusconi, déjenla en paz. Es una escritora y no le hace daño a nadie. Ese Ferrante, ese es el último caso más notorio de un escritor que priorizó su obra escindiéndose de su nombre, pero no es el único. Miren, aquí lo importante es que la lean, porque es excelente, les va a encantar. Son 4 novelas, 4 viajes, se pueden leer de preferencia del 1 al 4, ¿no? Pero si lo agarran por ahí y les cae el 2 o les prestan el 3, pues pueden regresar a ver cómo fue la infancia, ¿no? Pero lo ideal es que empecemos con el número 1, La amiga estupenda. Pero México fue también, fue el país que el autor del Tesoro de la Sierra Madre escogió para escribir A las sombras de su nombre, y la firmó como B. Traven, uno de los seudónimos que utilizó el novelista actor en Berlín y anarquista y periodista de una revista, Der Siegelbrenner, que él mismo redactaba, imprimía, distribuía en círculos clandestinos de la izquierda radical en Bavaria. Como lo consigna el muy preciso volumen editado por el Museo de Arte Moderno dedicado al autor. Bueno, las investigaciones para trazar su biografía le atribuyen como su verdadero nombre el de Otto Feige, no Beethoven. Y algunos sitúan su nacimiento en Alemania en 1882 y su muerte en la Ciudad de México en el 69. Bueno, hay varios casos, ¿no? Pero esta de Elena Ferrante sí es muy especial porque todavía en el caso de Gabriel Said en México, pues sí, si usted busca en internet va a aparecer una foto de las pocas que hay, y la tomó un conocido amigo nuestro, que tomaba, era fotógrafo de proceso y bueno, salió en proceso. Creo que hasta una demanda tenía por ahí por haberle tomado fotos. Bueno, pues es su trabajo, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que hay que leer estos libros, sobre todo pensando en algunas vacaciones o algo así. Dejemos el Netflix un ratito y las series, porque también hay series en la literatura que son sensacionales. Bueno, Elena Ferrante. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Chuchín manda la música. Saludos a Edgar Aguilar. I'm going crazy. Buy me a shotgun and shoot my baby. Ain't nobody's business if I do. If I should take a notion, I'd go right down and jump in the ocean. Ain't nobody's business if I do. One day I have chicken and dumplings. Yes, the next day I don't have nothing. Ain't nobody's business if I do. If I attend church all day Sunday, yes, and cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. Thank you. one day. We got ham and bacon. Next day, ain't nothing shaking. Ain't nobody's business if I do. Give me and my baby fuss and fight, and the next minute we all right. Ain't nobody's business here we do. Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. Con mucho gusto. Faltan 6 minutos para que sean las 9. Y vamos con los tuiteros revisteros otra vez. Ibiza MS, así sale ella. Ibiza MS dice: sé que son revisteros de corazón todos ellos, y los puedes saludar a todos los compañeros que actuaron en Busa Busa Caperuza. Lo recuerdo con mucho cariño. Ay, pues sí. Busa Busa Caperuza. Busco, ahí estuvo Lupita, ¿no? Sería esa Busa Busa Caperuza. Estaría también. Está. Ay, ya se me fueron los nombres. Pero ya tiene tiempo de esto. Rosalinda Ulloa. Que era Caperucita, ¿no? Raúl Pozos era el lobo. Luisa Garza era la directora. Híjole, ya tiene mucho tiempo. Bueno, están saludados. Félix Lozano estuvo ahí. Ah, mira, aquí están Raúl Pozo, Félix Lozano, Itzel, Lupita, Rosy. Saludos cariñosos de Ibiza. Bueno, pues con todo gusto. Saludos a Reina Morales, nos pregunta del horario del concierto de orquesta y guitarras con los chavitos del CIMI, hoy en el Casino Jalapeño a las 7 y en el INECOL, allá en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, a la 1, y va a estar bien el tiempo, porque cada vez va a estar mejor. Y también, es que Ibiza es sobrina de Luisa Garza, nos dice Lupita. Ah, mira, claro. Bueno, pues mira, buenos recuerdos. Ya está en uso el puente peatonal que va de la Facultad de Derecho al Campus de Arte, la Cultura y el Deporte. Ah, mira, ya tan rápido. Facilitará llegar al concierto. Qué bueno, eso es bueno. Muy bien. A ver si le entienden a esto. Bueno, lo que acabamos de escuchar es de Jimmy Witherspoon, Ain't Nobody's Business. A ver si le entienden a esto. Se llama Darquetos, de José de la Colina. ¿Qué pues? Pues sí, Black and Black, de pies a cabeza. ¿Cómo me ves from your strain air? Stale in the essential thing, no? Life is darkness, and darkness is life. O que dijéramos que la cosa es tener un point of view. Pues si point of view, no hay modo de vida darket en su mera esencia. La cosa es the elegance. Pues in sense of elegance, you know what I mean? O sea, sé. Como si dijéramos que sin sentido trágico de the life, sin point of view, of the Nocturnal Way of Life, no hay realmente eje existencial que justifique el lugar of the human being in the world. O como, maybe, que dijo un sabio filósofo, quién sabe si fue Marilyn Manson, o fue el tal Schopenhauer, o Kierkegaard, pero creo que fue nuestro señor de la noche, the great dandy of the darkness, el inmortal human vampire, el conde Drácula. Night is the thing. Y hay que tener un sentido existencial de la existencia, perdonando la redundancia, de lo cual se sigue que tienes que vivir a partir de la muerte. Tienes que tener the perception of the death. O para ponerlo más easy boy, tienes que vivir con base en el pensamiento de que ya vivas desde después de tu muerte. Y en esta onda el gurú más aconsejable es otro Master of the Night, the King of the Nocturnal Heroism and Elegance. Me refiero a the Crow, o sea, ese the Inmarcesible Brandon Lee, que en peace and love descanse. Que es como si dijéramos el fundador de nuestra gótica tribu. Ya oscuramente escuchaste algo de Gothic Rock o de Venacaba, ¿eh? ¿No? Estás between the night, the elegance and the sense of life after the death. Ser pura pálida y black and white, juventud con vocación de vida de después de la muerte. Porque nacer es empezar a irse muriendo. Todos vivimos, como quien dice, in perpetual rigor mortis, ¿no? Esta existencia consiste en empujar sin fin hacia la cumbre la gran roca de Sísifo. No te confundas, no dije chichifo. You know what I mean? To be or not to be, that is the question. El asunto es la verdadera fase, la vida de ultratumba. Vivir in the heart of the darkness, allí donde reina balbuceando y masticando el gran Nyarlathotep, el señor del caos rampante, según el libro de los libros, el Necromicón. ¿Ya lo leíste? Pura crema de la sabiduría oscura. Ya verás cómo cambiará tú hasta ahora pinche mente naco, an intelligent sense of life. Truly, mira, truly, de veras. Ah, está bueno este. Me gustó. José de la Colina es un tipazo, José de la Colina saca cada cosa. Dice, habla uno de los resistentes darquetos. Está padre para un personaje, ¿eh? Para sacarlo un personaje. Bueno, vamos a ver qué dice el grillito cantor. Sí, Vice es sobrina de Luisa Garza, que es una bióloga muy querida allá en su facultad. Sí, me acuerdo que una vez la entrevistamos aquí. Busa, recuerdos de Busa Caperuza. Bueno, entonces, ya anda por ahí Héctor Campos, pero si tenemos un poquito de música antes, mi estimado Chuchín. Antonio Quinto dice, nada más porque estás tú leyendo ese texto de los darquetos, no le cambio. Ay, si no lo hubieras cambiado, pues está bien bonito, está bien chistoso. Gracias, Toño. Tonight is someday, in my tears, my dreams. you want to see her prove life that comes of no harm. You and I and dominoes, they go. Wasting time on dominoes. A day so dark, so warm. Life that comes with no harm. You and I and dominoes. Time goes by. Fireworks and heat someday. Older shellistic will play. Overheard a lark today, losing when my mind's astray. Don't you want to know with your pretty hair? Stretch out your hand, a glad field in an echo for your way. My dreams, don't you want to see her prove life that comes of no harm? You and I in dominoes, the day goes by. Lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Y me dice Chuchín, que se la sabe todas, que Syd Barrett, que acabamos de escuchar, fue fundador de Pink Floyd. Estuvo ahí con ellos durante un buen rato, pero de repente se empezó a alocar y ya no lo aguantaron y lo corrieron. Así estuvo el asunto. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, me voy a traer chamarra porque aquí se parece una nevera, allá afuera está calorcito, sí, está el pues sol. Sí, es que tenemos aire acondicionado. Sí. Bueno, esta historia que les traigo hoy, antes de contarle voy a saludar a tres nuevas revisteras. ¡Ay, qué bueno! Una es Jenny Pilar, la joven que me atendió en seleccionar y diseñar unos pisos para una remodelación, que le conté del programa y lo estoy oyendo ahorita. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? Jenny Pilar. Jenny Pilar, saludos Jenny. También a la señora Betty, que dulcemente en Meldotia me dijo en su negocio que nos oyó por primera vez y que le encantó el programa y el cuento y también nos está escuchando. Qué bueno. Y por último, a una prima mía que está en Toluca, Mónica la Bella. Le digo así porque hoy es como yo, abuela. Yo ya aparezco papel de cédula real, pergamino, y ella está lozana, ¿ya fresca? ¿Ya tienes fecha de caducidad? Ella está lozana y fresca. Me acordé que así me pasaba hace años cuando venía yo de trabajar de Veracruz, los fines de semana dejaba yo el coche junto a la casa de un vecino, y mi mujer abría la puerta en la mañana para que oyera cuando el señor decía, dígale por favor a su papá que quite el coche. Pues mi esposa parecía hermana de mis hijas. Ah, mira. Muy bien. Esto viene aquí porque este cuento es de puras mujeres bellas. Se llama El Ardid. Mis 20, lo armé con la historia y los resabios de algo que va a cumplir 50 años este mes. Un viaje de prácticas. Mis 20 compañeros y yo, todos de provincia, lo sabíamos. Queríamos un concurso de oratoria y viaje de estudios a la cuenca del Vallecitas. Conchita, mi novia, lo sabía también. Para ser sincero, en un pueblo pequeño como el mío, casi todos saben casi todo. Partiríamos del cercano puerto de Lajas. Todos sabíamos también que Vallecitas, además de ser la zona más fértil y donde la naturaleza fue exultante al dotarla, era un semillero de mujeres bonitas, descendientes de la sangre de los piratas que desde sus plantaciones en Nueva Orleans, donde habían vivido con nuevos nombres, sobre todo apellidos y nacionalidad, escaparon hacia Puerto Banderas en Vallecitas para huir del cadalso que volvía a amenazar con separarlos de sus cabezas. En aquel entonces nadie pensaría que lo elegirían como nuevo hogar esos antiguos tigres del mar, con sus esposas europeas venidas a menos y sus esclavas mulatas color bronce antiguo, tan bellas como proclives al amor, que muchas noches sustituían a las primeras. Al mezclarse con los hombres y mujeres del Caribe, mi tierra, formaron ese edén de evas primorosas, donde lo mismo podías encontrar una mulata de cuerpo cimbreante con la tonalidad del mar en sus ojos, que una negra de piernas estilizadas y pelo apretado, con el azul del cielo en su mirar, como una mujer de sensuales ojos de miel, labios carnosos y amarfilada piel sedosa, todas de gran belleza. La tarde de mi partida, ¿quién sabe qué habrá pensado Conchita que me invitó a caminar por la orilla del lago? Caí en la tarde, en aquel solitario espejo de aguas tranquilas, después de mirarme de una forma como nunca lo había hecho antes, y debo aclararles que yo sé de miradas, y de decirme que me tenía una sorpresa, se internó entre el verdor del bosque. Me llamó instantes después. Cuando la hallé entre los arbustos, solo llevaba un camisón de satín muy antiguo como el de las abuelas, pero de una sedosidad que insinuaba su desnudez. No sé si por pena o quizás con intención, lo fue dejando resbalar por sus hombros y brazos, lenta, muy lentamente, y luego se tendió en él. Como sea, me pareció algo muy erótico. Un cromo de criatura. Aunque haciendo honor a la verdad les diré, yo a mis 18 años encontraba incitante hasta los tendederos cuando agitados por el viento los ligueros de las hijas de doña Rufina parecían llamarme. La cuestión es que por primera vez Conchita me dejó recorrer todo el camino que en varias ocasiones habíamos iniciado. Ese día llegamos juntos hasta el final. Cuando nos percatamos eran las 7 de la noche y yo había perdido el autobús que me llevaría al viaje de estudio. El aroma frutal de sus pechos y el balanceo de su cuerpo delgado y suave sobre mí me hizo sentir que era la mujer de mi vida. Al despedirme con un prolongado beso me dijo, para que me lleves presente. Vaya que lo consiguió. Todo el viaje fui con los ojos cerrados y pensando en ella, en lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho. Bueno, aquí voy a abreviar para hacerlo a tiempos del radio. El personaje logra alcanzar el buque del viaje y zarpan. Llegamos de noche al muelle. Lo recuerdo bien. Era el año de gracia de 1967. El bulevar, la zona de muelles, la zona de hoteles, todo era un mar de puntos brillantes entre la oscuridad. Desde el muelle naval pudimos escuchar las cumbias y los vallenatos con que recibían a los cruceros turísticos. Los pasajeros, en su mayoría gringos jubilados, con su indumentaria de turistas, bobalicones, gorra, pantalón corto y huaraches, o zapatos tenis, siempre muy grandes por patones, descendían del buque, tratando inútilmente de bailar, como las guapas jóvenes que los recibían al pie de la escalerilla. Entramos al bar del artista y después de unas cervezas y la botana, regresamos al muelle. Las muchachas, al oírnos con nuestro acento de tierra adentro, se paraban a charlar. Se me acercó una trigueña espigada, de ojos rasgados y profundos, senos perfectos, piernas preciosas y cutis de marfil, que sonriente me preguntó: «Hola, ¿de dónde vienen?». «Maja, que hemos llegado del Guadalquivir. Somos españoles, unos de Sierra de Cazorla, otros de Sevilla, Granada y Málaga», dije con gran aplomo. «Ni modo de decirle, somos de San Mateo el Alto». Así que para darme lija, punteando mis eses como setas, concluí: «Y yo, de donde sale el mar, ese río magnífico, el estuario de Sanlúcar de Barrameda». Eran los nombres que había aprendido para mi participación en el concurso de oratoria. Cuando me despidió con un beso, me dijo que nos veríamos al otro día. Ahí supe que el ardid había funcionado, que ahora era yo el hombre que las mujeres querrían que su rica simiente se multiplicara en ese puerto. Bueno, luego también, para abreviar, el personaje encuentra un salón donde están muchas muchachas y se da cuenta que son muy abiertas, no como las de su pueblo. En mi pueblo, dicen él, las mujeres llevaban trajes de baño conservadores y platicaban solo con quien tuvieran amistad y con sonrisas leves. Solo tomaban rompope, si acaso, y nada de hacer escándalo. Les diré, amor aparte, que el actuar de Conchita esa tarde no encaja precisamente con esto que les digo, pero ella era especial, ¿me explico? Rompía con el molde. Por eso sería la mujer de mi vida. Otra cosa que me gustó de Puerto Banderas era la manera de bailar de allá. No creo que haya sido moda gringa, porque esos amigos tienen dos patas izquierdas, no dan una en eso de la bailada. Pero ahí sacabas a bailar a una muchacha y se pegaba, no solo, como dicen, de cachetito, sino completa. Así que sentías todo lo que había que sentir, y a la segunda pieza ya estabas emocionado y pensabas: ¿qué jalón traigo? Para mi buena fortuna encontré ahí a la trigueña de la mañana y la invité a bailar. Desde que comenzamos vi que la chinita o japonesita traía lo suyo. Y varias piezas danzamos lento y apretados uno al otro en la penumbra, sin importarnos que la música fuera muy movida. Ya era noche cuando dijo: «¿Te gustaría que fuéramos a ver la luna?». Al rato caminábamos por la costa. No había luna, pero eso ya lo sabía yo desde que me invitó, y quizás ella también. Lo que se veía era un cielo negro con titipuchal de estrellas. Para verlas mejor nos acostamos, y ahí comprobé que las orientales tienen un brillo especial en los ojos cuando besan, y un modo increíble de besar. No sé cómo no se ahogaba. Bueno, ni yo tampoco. Pronto sería casi incendiaria nuestra temperatura y la ropa nos estorbaría. Pero, chispiajos, siempre hay un pero en las buenas historias. No sé en qué momento me acordé de «Para que me lleves presente». Y casi sentí que Conchita estaba ahí viéndonos y me cisqué todito. Pero mi amiga no, y siguió en lo suyo, que bueno, también era lo mío. Nomás se abrió la blusa, no se iba a desnudar a media playa. Y ya se subía la falda. No se pueden imaginar qué lindos pechos y hermosas piernas tenía. No mencionaré las otras partes porque soy del interior, de provincia, y los de ahí somos callados. Nomás diré que todo era perfecto. Pero ella ya tenía fija la idea de saber cómo era el amor de un nacido en Barrameda. Entonces pensé como pude, porque en esas condiciones de pasión ardiente, pensar de verdad es bastante difícil. En mi tierra seremos tímidos, callados, leales y todo lo que usted quiera, pero no tontos. Y me lancé a fondo. Bueno, debo decir al frente, donde ella ya se iba quitando lo que evitaría que conociéramos ambos cómo eran nuestras respectivas formas de amar. En eso apareció uno de mis compañeros para quitar de un solo tajo la magia, el encanto, el fuego y demás linduras de esa situación al decir: «Vámonos», se armó una bronca. Pero pareció que las cosas se arreglarían. Yo regresé disparado a buscar a mi ardiente amiga y terminar nuestra inspección lunar, aunque no hubiese luna, porque si ustedes son honestos como somos los del interior, reconocerán que no hace falta la luna en esas situaciones. De hecho, ni siquiera las estrellas, porque mientras más oscuro, más intimidad y privacidad. Volvimos a la playa, y cuando la temperatura se caldeó lo suficiente y después de quitarnos la ropa y no nomás arremangarla, ese cromo de criatura y yo hicimos lo nuestro. Al tratar de irme, me cerraron el paso 3. Con uno hubiese bastado, porque lo que tengo yo de bueno para el amor, lo tengo de malo para la pelea. Se acercaron amenazantes. ¿Se acuerdan del cuerno de toro para Conchita? Uno que había comprado. Lo llevaba en la mano dentro de la bolsa de papel y no lo recordaba. Fue como si ella me hubiese llamado por telepatía y me dijera, úsalo, defiéndete. Lo saqué, levanté la filosa punta y dije, al cabrón que se atraviese lo ensarto. Un instante después, corría por las oscuras calles de Puerto Banderas. Mis pasos resonaban en la silente madrugada. ¿Para dónde jalar? Volvió el recuerdo de Conchita y que la había engañado con la chinita. No les digo su nombre, porque lo olvidé cuando vi que venían nuestros perseguidores. La aparición de unos gringos en un descapotable que se detuvo frente a mí me consoló. Me hicieron la seña que abordara. Dudé hacerlo, hasta que la voz de una de las muchachas que venía con ellos avisó. «Sube, muchacho, o la vas a pasar muy mal. Son muchos». Y de un salto me senté junto a ella. La débil luz del poste en la esquina al pasar me dejó verla apenas un instante, pero fue suficiente para que su belleza arrebatadora, piel clara, tersa, con cabello rubio, cintura mínima y unas piernas preciosas y cálidas que quedaron rozando mis manos, me hicieron pensar que ese cromo de criatura era la mujer de mis sueños. Héctor, eres un agradable, simpático y talentoso pervertido. Pero me da envidia todo eso que has vivido, si es que así ha sido. Bueno, eso lo vivió mi amigo. No le digo su nombre porque también vive ahí su esposa y lo van a dejar como campeón. Pero fue un viaje de prácticas a un puerto muy hermoso. Oye. Había muchas muchachas orientales, muy delgadas, y nos confundían con cubanos. En la vida real nos confundían con cubanos. Ajá. Y nosotros le decían, sí, yo decía, yo vengo de... Vengo de allá de Matanza. Sí, vengo de alguna playa de Baradero. Te voy a matar a beso, chica, te voy a matar a beso. La que me mataría iba a ser mi mujer, que era mi novia en aquel entonces. Ajá. Así que me mantuve serio y casto. Esto le pasó a mi amigo. Mira, por esa vida que has vivido, por eso tienes ese carácter. Se ve que has disfrutado un montón de la vida. Hasta donde se ha podido, hemos hecho la lucha. Esperemos que se siga pudiendo. Gracias, Héctor. Hola, muy bien. Que te vaya muy bien. Gracias. Muy amable. Bueno, pues son las 9:19. ¿Y qué dice Chuchín? revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Más bien terminamos con un comentario para Héctor de Rodrigo Rodríguez, de Ixhuatlán del Café, que ¿qué diría Simón Freud de ese cuento? ¿Se declararía en qué? ¿Incompetente? Sí, diría que está muy difícil interpretar algunas cosas. Que todas pasan. Sus teorías que tenía se vienen abajo, con la pulsión sexual del autor, bueno, de los personajes. Sí, sí, no, de yo no. Persona, perdón. Diferente. Sí. Bueno, el lunes si hay revista, entonces el lunes, pues ojalá que nos permitan acompañarles a las 8. Ya saben que en FM ya está Veracruz, Tierra de Migrantes, con Carlos Garrido. Ya se están preparando los compañeros. Y desde luego también en línea. Lo que escuchamos fue a Bob Diddley en 1965. Y nos despedimos con Steve Winwood. No encuentro mi camino a casa. Pásenla bien, buen fin de semana. A Chuchín, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Gracias, hasta el lunes. fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La representación de la máxima casa de estudios en Veracruz, a partir de este viernes, participa en el certamen regional de instituciones de educación superior que se efectúa en Tlaxcala. Los halcones de la Universidad Veracruzana registran actividad en ajedrez, béisbol y fútbol asociado. También habrá presencia en fútbol rápido, taekwondo, en donde, por cierto, se disputan las primeras medallas del evento regional de instituciones de educación superior con representantes de Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. Hoy también se pone en marcha el voleibol de sala con la participación de los dos conjuntos de halcones de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad.